Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrohead? Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Electroshock, la número 376. Y pues bueno, ya saben qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Además, tenemos muy poco tiempo para desarrollar el programa, ya que tenemos un montón de música nueva, como ya les venimos presentando desde que iniciamos en la emisión número 374, ya se me olvidó. Venimos presentando puros estrenos dentro del programa, aparte de dos clásicos con los que iniciamos, que saben que ya se están volviendo una costumbre dentro de esta nueva etapa de Electroshock. Y lo estamos haciendo así porque hay muchísimo material, de verdad, muchísimo material nuevo acumulado y acumulándose, y es la razón por la que estamos haciendo los programas repletos de estreno, cosas que no, nosotros generalmente, ustedes saben que no acostumbramos a arrojarles 4 o 5 estrenos a la semana, irles repitiendo algunos de los tracks que ya habíamos pasado en emisiones anteriores para que no se les olviden, que los sigan teniendo presentes. Y esa es siempre la mecánica de Electroshock alrededor de todos estos años que ha existido el programa. Sin embargo, ahorita estamos haciendo esa excepción precisamente para sacar todo el material que se ha quedado acumulado, y una vez ya nos nivelemos y que ya empiece a haber un poquito menos de carga de material nuevo, entonces vamos a regresar a la dinámica anterior. Y pues bueno, vamos a iniciar el programa ya. No sin antes, pues bueno, mandarle un saludo a todos ustedes y bueno, presentarme como siempre, Luis Cyberhead, quien los saluda como cada semana aquí a través de este programa Electroshock, que se transmite únicamente aquí a través de Underprod Radio. Y les recuerdo que las repeticiones son todos los martes a las 8 de la noche. Por ahí chequen ustedes el banner. Además, si ya lo checan, si no lo han hecho, vayan ahorita a facebook.com/Electroshock, Electroshock Oficial, y ahí van a encontrar ustedes el banner, o bien en la página de Underprod Oficial de Facebook, también ahí está el banner y ahí dice qué es lo que vamos a tener el día de hoy. O si se quieren simplemente llevar la sorpresa de qué es lo que va saliendo alrededor de todo el programa, yo creo que va a estar más chido y mejor. Espérense, porque de verdad va a estar espectacular. Vamos a iniciar la emisión del día de hoy con el par de clásicos. Este clásico no tan clásico, porque realmente a mucha gente no le gusta Front 242 a partir de 1993, es decir, después de ese super mega hit de que fue Tyranny for You, que aparecieron dos álbumes, el Fuck Up People y el Leave Above. A mucha gente no les gustó, la verdad, en lo personal, para mí son de mis discos favoritos. Y pues, no sé, denle otra oportunidad, chequen nada más esto que les voy a presentar en un momento, que sí es un clásico, creo que para mucha gente que gustamos de ese disco, pues vuelvo a repetir, para muchos no, el gusto se rompe en géneros. Así es que, pues, sin más, los dejo con los legendarios Front 242, que no necesitan más presentación, y esto es del álbum Fuck Up People de 1993, y esto es Religion. We'll be right back. Bueno, amigos, esto que acabamos de escuchar para cerrar este bloque de clásicos vino a cargo de una banda que yo creo que muchos de ustedes no se esperaban, dado que creo que a estos chavos, bueno, ya no tan chavos el día de hoy, en su momento creo que se dieron a conocer con discos un poco más diferentes, más suavezones de lo que escucharon hace un momento. Y pues para quienes les gustó esto, les comunico que se trata nada más y nada menos que de el legendario dúo de Chicago, The Warsaw. Esto fue Tear Down, de su álbum de debut de 1989, titulado Disco Rígido, que la verdad y en mi opinión es su mejor álbum. Nunca jamás volvió The Warsaw a superar algo como esto. En este álbum se muestra a un The Warsaw más orientado al electroindustrial, un poco de IBM. Ahí empieza a experimentar un poco con el synth pop, género con el que pues terminaría siendo dominado en sus siguientes álbumes, aunque nunca dejó de lado su faceta más industrial. Inclusive tuvo por ahí algunas colaboraciones con Sister Machine Gun. Y pues actualmente, bueno, ya se me iba a salir, perdón. La próxima semana les tengo una sorpresa relacionada con The Warsaw. No se los voy a adelantar, mejor esperemos a la próxima semana y vámonos con el siguiente bloque. Enseguida viene un proyecto proveniente de Alemania que la verdad me sorprendió gratamente y de sobremanera por un pequeñísimo detalle. Este proyecto, que no es nuevo, bueno, lo es para mí porque sinceramente no sabía de su existencia, está conformado por el señor Gary Wagner de Dance or Die en las vocales, acompañado por Chris Lawrence de Agonoise y ahora de Funkerfuck de las secuencias y vocales, y Fall Out Glass del proyecto de Dark Wave Folk Winterheart, donde también está con Gary Wagner. Y la verdad es que en este proyecto me pasó completamente de noche y tengo que aceptar que es una super bandota. Darkness on Demand ya tiene en el mercado dos álbumes y recientemente Alpha Matrix acaba de lanzar su nuevo EP llamado Final Way como un adelanto de lo que va a ser su tercer álbum Digital Outcast, previsto para aparecer el próximo 8 de septiembre, y por supuesto que le vamos a dar una checada. Aquí los dejo con Darkness on Demand y este es su más reciente sencillo hasta ahora. De hecho, el EP lleva el nombre de este track, y aquí está sin más Darkness on Demand y esto es Final Way. Shock. Ahora desde Dinamarca, hace un momento escuchaste al dúo Monospore, integrado por Jan Gvitrup y Sopren Brandstrup. Esto fue Going Down, de su más reciente y tercera producción Into the Darkness, otra banda que también me pasó de noche, ya que están activos desde el 2012, pero pues ya los tenemos por fin en la mira y le daremos seguramente su material anterior algún su respectiva escuchada, ya que este nuevo álbum de verdad es una chulada. Amantes de la IBM, disco recomendadísimo, no lo olviden si no los conocían o si ya los conocían. Esto es lo más nuevo hasta ahora de Monospore, del álbum Into the Darkness, su más nueva producción 2023. Y vamos ahora con un veterano de la escena electrónica y que, aunque crecieron a la par de muchos iconos de la escena IBM, este proyecto siempre prefirió ir por el lado más oscuro y experimental de la música electrónica, y que se les encasilló siempre dentro de la corriente IBM, aunque ellos realmente están más dentro del electro. Yo la verdad es de que los conozco siempre asociado más a Club DBA con unos Kraftwerk o New Order que con, por decir, unos Front 242 o unos Skinny Poppy. El proyecto de Addie Newton, responsable también de otros proyectos como The Anti-Group, hasta el día de hoy le ha sido muy fiel a su línea electrónica experimental sin desviarse en ningún momento con las nuevas tendencias, algo que sus fans siempre le van a estar agradecidos. Recientemente ha lanzado lo que es ya su 21st álbum, también tengo que recomendárselos, de verdad es una delicia. Aquí está de su más nueva producción Noesis de este 2023, los legendarios Clock DBA, y esto es Acceleration. Out to the very limits of the universe.

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 376 de Electroshock. Recuerda que estamos transmitiendo esto únicamente a través de Underprod Radio y que la repetición, si no escucharon el programa desde un inicio, es el próximo martes, como cada martes, a las 8 de la noche, para que no se lo pierdan. Por ahí tenemos desbalagadas también algunas emisiones de Electroshock Retro, en las que estamos pasando programas anteriores, igual también para que lo chequen. Y bueno, esto que iniciamos, con lo que iniciamos es segunda parte del programa, fue el estreno de lo más reciente del proyecto solista polaco Fractal. Esto fue Vision of the End, de su más reciente producción Antidote, de este 2023 y lanzado por el sello Aliens Production. Les mencioné que es un proyecto solista y sí, así es. El nombre detrás de Fractal es Thomas Lukowicz, y aunque Fractal nació en el 2007, no fue hasta el 2021 que empezó a producir, pero vaya que es productivo el señor. Únicamente en su primer año, en 2021, lanzó 4 álbumes. En el 2022 lanzó 2 álbumes y 2 EPs. Y en este 2023 aún no sabemos hasta dónde va a llegar, pero este es el primer lanzamiento de este año. 7 álbumes y 2 EPs en poco más de 2 años. Eso ni Frontline Assembly lo pudo hacer en su tiempo. Vaya dato perturbador, diría mi buen tocayo Luisito Comunica. Aquí estuvo Fractal, espero que les haya gustado. Vamos ahora con el siguiente bloque, que... la verdad, para mí, no sé si decir que es un agrado o desagrado presentárselos. Bueno, la verdad no está tan malo, pero sí quiero decirles que esta es la despedida de OMF de Electroshock. Dero Goy está fuera de la banda, para quien no lo sabía. Yo recién me acabo de enterar, de hecho. Desconozco el contexto de la separación, pero les prometo investigar. Se quedan únicamente Flux y Crap de la alineación original. Y en las vocales entra el quite Daniel Schultz, de la banda de metal Unsucked, que ya tenía un buen rato en la escena, pero de quienes yo desconocía su existencia hasta ahora que lideré a OMF, que me puse a investigar e indagar en qué es lo que estaba haciendo. Y miren, la verdad, no lo hace mal. Me puse a checar, como les digo, material de Unsucked para saber de dónde viene Daniel, y la verdad, no lo hace mal. Es buen vocalista, igual no desentona para nada en el estilo de OMF, pero ahora OMF ya se volcaron completamente al metal. Ahora sí, que pues esto se los presento acá únicamente para que sepan la razón por la que la banda quizá ya no vuelva a aparecer en Electroshock con sus próximos sencillos o producciones. Y únicamente diré que se le va a echar mucho de menos a Dero, y que estaré esperando el nuevo álbum de OMF para ver qué tanto la cagaron o qué tanto mejoraron. Ya les contaré en su momento. El álbum se va a llamar Richter on Hanker y está previsto para aparecer el 8 de septiembre, igual que el disco de Darkness on Demand. Y aquí los dejo con OMF. Este es el primer adelanto de esta nueva producción, Richter on Hanker, y esto es Wenn bist du des Klagt. sein. Erst wenn nichts mehr geht, wird es vorbei sein. Tot gesagt, doch stehen noch. Verdammt, wir leben immer noch. Electroshock. Hace un momento desde Los Ángeles, California, de Anix, que por fin lanzaron su nuevo álbum, mi 11º, Night Vision, después de haber lanzado 10 sencillos de 11 rolas que trae el álbum, así como acostumbran en Fix Music. Y bueno, ¿qué les digo? Es de Anix. Lo que escucharon en ese momento fue See Nothing, ninguna novedad. El Anix con el sonido de por lo menos los últimos 3 álbumes, no por ello malos, pero sí creo que tiene que hacer algo urgentemente por darle un giro de tuerca a su estilo y a su manera de comercializar los singles. Night Vision ya está disponible desde junio para quien le interese. No es un mal álbum, les repito, solamente es simplemente de Anix. Y bueno, ahora viene alguien que no necesita presentación, y son la imagen del banner de esta semana. Ahora viene Frontline Assembly con algo que no es un track nuevo de ellos, sino que al igual que los D-Crups con su participación en el tributo a los Sisters of Mercy, en esta ocasión Frontline Assembly fueron invitados a colaborar en el nuevo tributo Rammstein de Cleopatra Records, que pues ya ven que ni le gusta a Cleopatra Records hacer discos tributo de todo, y pues igual para quien le interese, va a estar disponible a partir del próximo 23 de agosto y Frontline Assembly participa con este muy buen cover al track Deutschland proveniente del disco homónimo de Rammstein del 2019, y aquí está Frontline Assembly con Deutschland. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Electroshock. Bien, Industrial Heads, con esto terminamos esta emisión número 376 de Electroshock. Esto fue Insec con Tube, que pertenece a su más reciente producción Liberate Mae de este 2023, un álbum completamente autofinanciado. Y Insec, que se escribe I-N-T-Sec, no es Insect, sino es como si Insect o insecto en inglés lo hubiera escrito un disléxico. Voltearon la T, la T y la S. Hagan cuenta que un disléxico escribió hoy Insect. Entonces, esa es la forma de escribirlo. Bueno, este proyecto proviene de Leeds, Reino Unido, y es uno de los muchos que llevan la antorcha de la próxima generación del electroindustrial, influenciado por los primeros pioneros industriales y la música dance moderna como Einstürzende Neubauten y Throbbing Gristle, entre los pioneros, hasta el tecno moderno de Berlín y el hardcore holandense. Muy buena propuesta esta que nos trae Insec, así es que pues no hay que quitarles la vista de encima. Les recomiendo mucho que lo chequen. Si quieren escuchar el álbum completo, pueden hacerlo. Nuevamente se los vuelvo a recomendar, Bandcamp, por favor. Caray, vayan a Bandcamp, abran una cuenta de Bandcamp y descubran el amplio abanico de música que existe. Spotify no lo tiene todo. De veras, créanmelo, porque tuve que abrir una cuenta de Spotify, porque pues, ya ni les cuento la historia, pero tuve que abrir una cuenta de Spotify, donde pues un tiempo estuve escuchando discos. La verdad no me gusta, no me termina de convencer la calidad de audio de Spotify. Me molestan tantos malditos anuncios. Ya sé que van a decir, güey, pues paga una membresía y hoy veo sin anuncios. No, la verdad es que para eso mejor me voy a Bandcamp, que es gratuito y escucho muchísima más música de la que a mí más me interesa. Bueno, a mí, y creo que a todos ustedes que escuchan música industrial también. Y no, Bandcamp no me está pagando por hacerles estos anuncios, pero de veras se lo recomiendo, Bandcamp, y ahí van a encontrar, hijos, pero hasta lo que no se imaginan. Y ahí van a encontrar ustedes el disco de Insec y muchas otras cosas más. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, se despide de todos ustedes. Les agradece, como siempre, por el favor de su atención. La próxima semana tenemos una nueva emisión, el número 377. Y que va a estar, de miedo, créanmelo. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Electroshock. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de Rúbricas. Inicio, Signal Flare de Rhys Fulber, cortesía de Off Nachme and Peter Grafe Records. Salida, You Are Safe Here de Electronic Substance Abuse, cortesía de Negative Gain Productions. Electroshock es un programa exclusivo de Underground Producciones, todos los derechos reservados. Underground Radio.